educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Cuento. Érase una vez un niño discapacitado que estaba en un pueblo llamado Arroyo de la Luz. Cuando iba al colegio, todos los días los niños le insultaban porque estaba en silla de ruedas. El niño estaba muy triste, pero a él no le importaba lo que le decían. Luego, el médico le dijo que se le podía curar la discapacidad, solo operándose. Le dijo al niño, ¿cuándo me opero? Él estaba muy contento porque ya no tenía que ir en silla de ruedas. El médico le dijo el día 16 de enero de 2014. El niño pensaba que ya mis amigos no tenían motivos de insultarme, es decir, que ya no me podían decir nada. Cuando llegó el día 16 del 1 de 2014, a las 12 y 16 minutos, le iban a operar. Los médicos tardaron en operar al niño 5 horas. Le dijeron que tenía que estar de reposo una semana. Cuando pasó la semana, fue al colegio. Le preguntaron a todos los niños que le estaban insultando la otra vez y desde ese momento no le volvieron a insultarle porque ya no iba en silla de ruedas. Ahora no tenían que hacer ejercicio durante un mes, pero él, que era muy cabezón, lo hizo. Tuvo buena suerte porque se le podía abrir la herida que le hicieron en la operación. Los amigos del colegio le pusieron una pancarta que decía, «Ánimo, cúrate muy rápido». Pasó 3 días de recuperación y volvió al colegio. Los niños estaban muy contentos por verles ya por fin. Pasó mucho tiempo. Él ya era un niño igual que todos, porque ya no tenía que ir en silla de ruedas. El profesor le mandó una nota que decía, «Quiero hablar contigo el día 13, el 13 de 2014». Llegó ese día y los padres fueron. El profesor le dijo, «Tu hijo va progresando bastante bien». Al final, el niño estaba bastante contento porque sacaba muy buenas notas. Realizado por Felipe.